amigos que te gusta recordar. Pero eso ya pasaron y ahora la cosa no es igual. Porque estamos entre los cables con el arroba y el internet, descuidando nuestra vida, la moral y la sensatez. Dice lame tus cargas y también venid a mí.